FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a grandes amigos, grandes invitados, junto al ingeniero Claudio Rojas y una destacada panelista cuyo nombre es María Cecilia Bartolí, y grandes invitados. Un programa que te invita a pensar, a reflexionar y a entender qué está pasando en nuestra vida. Con ustedes, La Verdad, una alternativa. Adelante, Claudio. ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente felices en Puente Alto, nuevamente en una nueva edición de nuestro programa La Verdad, una alternativa. Y como siempre les decimos, aquí estoy junto a María Cecilia Bartolín, que les saluda. Hola amigos, ¿cómo están? Felices nuevamente de poder estar aquí con ustedes para traerles un poquitito de información interesante, de esa que nos quieren ocultar muchas veces y que sé que no sale necesariamente ni en televisión abierta ni en radios. Aquí sí, en esta radio sí se dicen las cosas. Sí, bueno, queridos auditores, tenemos un invitado muy interesante que lo hemos perseguido durante mucho tiempo. Él es Rodrigo Mundaca, es ingeniero agrónomo, secretario del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y respeto al medio ambiente. Eso es la organización llamada Modatima. Él ha tenido una lucha incansable hace varios años y especialmente ha sido conocido por el tema de las paltas de Petorca. Nosotros hemos tenido acá en esta radio a invitados también del movimiento del agua y del medio ambiente, con el tema del Alto Maipo, no al Alto Maipo. A Lucio Cuenca. Correcto, a Lucio Cuenca, y tuvimos a Jorge Ríos, creo que se llama. Y bueno, y ahora tenemos a Rodrigo Mundaca. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Claudio. Muy buenas noches. Muchas gracias a la radio Puente Alto por este contacto y al programa La Verdad, una alternativa. Aquí estoy a disposición de ustedes. Bueno, Rodrigo. Sí, te escucho perfecto. Ya, perfecto. Mira, Rodrigo, a ver, para nuestros auditores nos gustaría que nos contaras un poquito cómo ha sido, cómo empezó tu lucha, cómo está tu lucha, y antes de ir a las cosas más controvertidas de la lucha, llamémoslo así, hacer un poquito de historia, cómo empezó esto, esta lucha que tú llevas adelante. Hace ya muchos años, hace 12 años aproximadamente. Somos una organización que surge como una expresión de resistencia popular ante el despojo del agua, producto que en estas tres comunas, hoy día están convertidas en las comunas más importantes del país en producción de pastas de exportación. En la década del 90 y en parte de la década del 2000, a nuestro territorio llegaron una playa de conspicuos políticos y empresarios, quienes compraron suelos sin aptitud de cultivo, suelos de cerro. Se consiguieron derechos de aprovechamiento de agua, estando los acuíferos, el río Petorca agotado en 97 y el río Ligua agotado en 2004. No obstante esa condición, se consiguieron derechos de aprovechamiento de agua. Drenaron los ríos, que son obras de ingeniería que van bajo tierra y capturan el agua de manera impropia para satisfacer la demanda de agua dulce de sus plantaciones. Construyeron pozos de captación de agua subterránea sin derechos de agua legalmente constituidos. Corrieron los cercos, se apropiaron de la caja de los ríos, y hoy día la provincia de Petorca está sindicada por distintos medios internacionales, como el periódico The Guardian, el canal de la televisión pública alemana ARD, como Franpres. La provincia de Petorca hoy día está sindicada como el epicentro de la guerra por el agua. Recientemente una publicación de Franpres señaló a la comuna de Cabildo como la primera comuna del país que anda sin agua. Ahí el 100% de la población abastecida de agua a través de camiones aljibe. Y hoy día la provincia de Petorca, sin duda, es el epicentro nacional también de la violación del derecho humano al agua, situación que ha sido ampliamente recogida por prestigiosos medios internacionales como el modelo de despojo que existe con este bien natural que hoy día se encuentra en Chile transformado en objeto de lucro, usura y exclusión. Rodrigo, para que la gente, de Puente Alto, que también puede verse involucrada con sufrir problemas de esa naturaleza, se haga una idea de lo que a lo que podemos llegar, sería bueno que tú le dijeras en qué se traduce en la práctica para la población esa falta de agua, porque es extrema, ¿no? Bueno, la privación de agua en nuestras comunidades se traduce hoy día concretamente con que más del 80% de la población de la provincia de Petorca es abastecida de agua a través de camiones aljibe. Un número importante de hombres y mujeres privados de agua tienen que bañarse por presas y en las situaciones más agudas, comunidades, vastas comunidades también tienen que hacer sus necesidades de bolsas de plástico. Hoy día en la provincia de Petorca tenemos generaciones de niños que han nacido en estos años de despojo, que no conocen los ríos, que declaran no conocer los ríos. Es una situación que atenta contra un principio, contra un derecho humano que es esencial. La Asamblea General de Naciones Unidas, el 28 de julio del año 2010, declaró el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano esencial y irrenunciable, y un derecho que es esencial porque a partir del acceso al agua se pueden complementar todos los demás derechos. Lamentablemente en Chile, desde el año 80, desde la Constitución Política fraguada en dictadura, donde se consagra la propiedad privada de las aguas y arregló seguido la formulación del Código de Aguas del año 81, se encargó de privatizar este bien común, se encargó de separar la propiedad del agua, el dominio de la tierra y transformarla en objeto de lucro. Y en esa condición, o esa condición es la que ha hecho de Chile ser el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua desde el año 81. Y desde el año 97, durante los malos gobiernos, también se inició el proceso de privatización de la sanitaria. Síntesis, Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua y el único país del mundo que tiene privatizada también la gestión de las aguas. Hoy día, los derechos de aprovechamiento de agua se entregan de forma gratuita y perpetua a los particulares. Quienes han parado las garantías constitucionales del artículo 19, número 24, pueden incorporar ese derecho de aprovechamiento a su patrimonio y pueden, por tanto, concurrir al mercado para comprar, vender y arrendar agua. Y la provincia de Petorca es un ejemplo nítido de aquello. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Mira, yo quisiera llevarte al escenario de que ustedes tuvieron una reunión no hace mucho con las senadoras en la Comisión Hídrica. Ahí ellas hay un video de aquello donde te hablan y te dicen que ellas hicieron un trabajo súper serio, visitaron los lugares, hicieron una propuesta, porque ellas no pueden hacer un proyecto de ley, pero hicieron una propuesta y donde se hablaba primero de un cambio en la Constitución, porque no puedo cambiar el Código de Agua si no cambio la Constitución primero, ¿no es cierto? Y todo esto, que todo este trabajo que se había hecho, que tomó mucho tiempo, quedó entrampado en otra parte del poder legislativo. ¿Qué pasa con eso? ¿Te han dicho alguna cosa? ¿Sigue entrampado donde se quedó originalmente? ¿Qué pasa con todo ese trabajo hecho y que no prosperó, digamos? Bueno, mira, nuestra organización tiene una estrategia de lucha que es bastante conocida. Nosotros, desde que partió nuestro movimiento, dijimos que había que visibilizar el conflicto por las aguas, y en ese escenario nuestras primeras acciones fueron de bastante radicalidad, tenían que ver con la toma de carreteras, con la fuga de los ladrones de agua. Nos dedicamos también un tiempo largo, y todavía lo hacemos, por cierto, a poder polemizar, interpelar, escribir, teorizar en torno a la regulación. bien nacional de uso y de dominio público. Correcto. La verdad que, estando en el Congreso, días posteriores, fuimos testigos de cómo funcionarios de gobierno de Michelle Bachelet, en ese minuto Jimena Rincón, que era ministra secretaria general de gobierno, entiendo, y Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas, concurrieron a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, presidida en ese minuto por Luis Lemus, y le señalaron a los parlamentarios que el gobierno iba a entregar, iba a incorporar una indicación sustitutiva en materia de agua. Finalmente se agua va a seguir siendo objeto de lucro, usura y exclusión, y por tanto lo que a nosotros nos corresponde es continuar luchando en todos los escenarios posibles. Sí, lamentablemente lo que tú nos cuentas es absolutamente lapidario. Esto como tú lo presentes, en realidad como se presente, es en algún momento tú lo llamaste cartel, yo lo llamo mafia, literalmente, porque están todos coludidos, todos se ayudan, todos se dan la mano, y cuando no quieren que algo salga adelante, se entrampa en alguna comisión y ahí se muere. Por lo tanto, hay una mafia dentro de la política. Nosotros lo que hemos dicho a la salida, lo que dijimos a la salida de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, en el punto de prensa que se hizo, en un masivo punto de prensa que se hizo ahí, me tocó hablar, y nosotros declaramos de que en la provincia de Petorca hay un cartel del agua y la palta, un cartel que es responsable de la especulación con los precios de la palta que se consume en el mercado interno, pero también un cartel que es responsable de haber privado de agua a las comunidades, es responsable del negocio del agua a través de camiones de aljibe, es responsable ese cartel de que hoy día los niños no conozcan los ríos, es responsable de que hoy día el agua se encuentra en el arbitrio de la industria extractiva de los portadores en nuestro territorio. Y arreglo seguido, y también, como se los cuento también probablemente como primicia, la semana pasada nos reunimos con el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, acompañado por la directora de Amnistía Internacional, quienes le entregaron 50.000 firmas que fueron recolectadas a lo largo de todo el planeta en el año 2017, firmas que apelaban por garantizar la vida o preservar la vida de los hombres y mujeres en nuestro territorio que se encuentran amenazados de muerte desde el año 2017. Se le entregaron 50.000 firmas, y el fiscal señaló que iba a ejercer todas sus facultades para poder proteger la vida de hombres y mujeres que se encuentran amenazados de muerte en nuestro territorio, y también coincidió con nosotros, probablemente con un titular para galería, de que el agua también consideraba que tenía que ser un derecho humano esencial y renunciable y también garantizado constitucionalmente. La verdad es que con mucho respeto y con bastante modestia también decir de que nosotros hemos dado una batalla larga, al igual que otros movimientos en distintos territorios. Estoy pensando en Freirina, estoy pensando en Caimanes, estoy pensando en la gente que defiende el Maipo, estoy pensando en el Gualmapu también. Nosotros hemos dado una larga batalla en todos los escenarios, porque consideramos que todos los escenarios hoy día son espacios de lucha. La interpelación política es un espacio de lucha, el movimiento de masa es un espacio de lucha, la reflexión teórica es un espacio de lucha, las denuncias internacionales han sido parte de la estrategia que implementamos desde el año 2015 en adelante. SECO, que fue un cortometraje interpretado por más de 14 actores y actrices nacionales, entre ellos Daniel Muñoz, Trejo, Oscar Hernández, Néstor Cantillana, Luis Alarcón, Chamila Rodríguez, Francisca Imbode, también responde a la misma estrategia, la estrategia de poder visibilizar el conflicto con las aguas. En ese cortometraje que estrenamos a fines del año 2016, este conjunto de actores y actrices reivindican la regulación del agua para las comunidades y los territorios, pero también escandalizan a la opinión pública, señalando precisamente lo que estamos conversando aquí. Por tanto, nuestra decisión y nuestras decisiones del movimiento, de nuestra organización, es continuar adelante y continuar luchando en todos los espacios y junto a otras y a otros que en todos los territorios, desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, pasando por el Gualmapu, luchan por hacer del agua un bien común y un derecho humano. Bueno, Rodrigo, tú hablabas de visibilizar, que como estrategia de lucha usaron la denuncia internacional. Esa denuncia internacional, para que nuestros auditores lo sepan, generó en tu persona y en Verónica Vilches amenazas concretas de muerte. ¿Es así? ¿Por qué nos cuentas un poco de eso? Bueno, eso se acarrea desde el 2017, desde marzo del 2017, después que el Centro de Investigación Periodística Danwech da a conocer su reportaje en Chile, y donde el desenlace de ese reportaje sostiene que los supermercadistas daneses dejan de comprarle palta a los grandes productores de palta que en la provincia de Petorca roban agua. A los fuimos amenazados de muerte varios. Eso significó que tuviéramos que interponer recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y siempre destacar que hemos sido representados durante mucho tiempo y de forma gratuita por Rodrigo Román, el abogado de la Defensoría Popular, quien nos ha defendido gratuitamente de los embates judiciales con Pérez Lloma entre el año 2012-2014 y durante todo este periodo también. Ahora, no soy solamente yo, efectivamente la Verónica Vilchis, que es presidenta de un sistema de abastecimiento de agua potable rural, ella está amenazada de muerte desde marzo del año pasado. La señora Zoila, que es una agricultora, una campesina al interior de Petorca, está en la misma condición. Hay algunas compañeras de nuestro movimiento que han declarado, se lo declararon a Amnistía recientemente, que han sido, se le ha intentado atropellar en la vía pública un par de veces, y eso tiene que ver particularmente con la lucha y la denuncia que han hecho en torno al tema del agua. Por tanto, estamos en una situación que es bastante crítica en la provincia de Petorca, y también tenemos los voceros del agronegocio, ahí particularmente un diputado en ejercicio, Luis Pardo, que es diputado de Renovación Nacional del sexto distrito, que incluye la provincia de Petorca y la provincia de Quillota, quienes salen a los medios de prensa particularmente, lo hacen desde como voceros del agronegocio, desde los medios de Copesa, particularmente desde el Mercurio, a señalar que quienes luchan por el agua en nuestro territorio son rojos que mutaron a verde, son ecoterroristas, son hombres y mujeres que están destruyendo la economía local, nos tildan de terroristas y de extremistas. Tenemos un audio que lo hicimos escuchar al fiscal regional, en el cual el diputado en comento señala de que la agenda del agua no puede estar determinada por lo que plantean los extremistas del territorio, y por tanto ese lenguaje, eso es el lenguaje irrespetuoso que emplean algunos parlamentarios utilizando su fuero, lo que hace es fragilizar la vida de las personas que viven en la provincia de Petorca, fragilizarlas, porque además con los infundios, con deslegitimar el movimiento social, lo que hacen es precisamente poner la vida de hombres y mujeres que luchan por el agua. Eso nos parece extremadamente grave. Hemos representado esta situación, y por tanto este es el escenario en el cual hoy día se da la lucha por el agua en la provincia de Petorca. Pausa. Vamos a ir una pausa, Rodrigo, volvemos de inmediato, ¿ya? Nos espera, por favor. Perfecto. Queridos auditores, volvemos de inmediato. Vienes conmigo, yo resistiré. a meditar sobre música y pensar en Dios. Tu piel morena me da inspiración. Música reggae que puedes cantar, música reggae que puedes bailar, música reggae que te hace pensar que tú sabes que es verdad y sabes que el amor existe. Que es verdad el sentimiento original. Tú sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien. Sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes muy bien. Oh, one to them, let it, so let it flow. Road wide, tell them, so let it flow. Hey, so not to dread of it, I tell them, so it flow. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, so let it flow. Yes, me feel nice from head down to toe. I want a for the money and two for the show. I cheat to get ready, then four on the go. Tú sabes que es verdad. Ay, yo, me say that to yo, yo. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Some man are in for me, so that a man, so, oh, oh. Sabes que es verdad. Well, well, well, well, well, the fire slow. Lo sabes, lo sabes, lo sabes. They want the fire to flow. Bueno, queridos auditores, estamos de vuelta junto a ustedes y con nuestro invitado Rodrigo Mundaca. Antes de eso, me dice que hay un estudio, hay unos comentarios del público que valdría la pena pasarlos al aire. ¿Qué le parece? Sí, me parece muy bien. Muchas gracias, Claudio, por acá en Estudio 2. Pamela Andrade, Juan Carlos, qué interesante el programa, qué bueno que haya este tipo de espacios en la radio para difundir a los que no conocemos mucho de esto, ya que los medios no hablan demasiado. ¿Qué está pasando con el agua en nuestro país? ¿Me podrían explicar, por favor, si el agua no es de todos los chilenos o pertenece solamente a algunas empresas? Pregunta número uno. Y la segunda pregunta, dos, Alejandra Andrade Díaz, Ale Díaz, perdón, que está también escuchando la radio desde la segunda región, dice, oh, qué interesante este programa, ¿verdad? Hemos aprendido mucho con los panelistas. Pero, ¿qué haremos si las grandes empresas se llevan el agua? ¿Qué haremos con nuestros niños? Recordar que acá donde vivimos hay poca agua. Pues, ¿nos podrían comentar? Rodrigo. ¿Escuchaste las preguntas de los panelistas? O sea, del público. Bueno, la segunda, valdría la pena que contestando la segunda, de alguna manera contesta la primera. Sí. No sé si me explico. Se da también en un escenario que es bastante particular, con un sensacionalizado y que finalmente un comentarista, cuando las comunidades se quedan sin agua. Cuando las comunidades se quedan sin agua, ¿qué es lo que sucede? Municipios pobres con pocos recursos son los que tienen que concurrir con camiones de aljibe a abastecer de agua de bebida a la población. Entre el año 2010 y el año 2016 hay un artículo que es muy interesante, que está muy bien fundamentado, de Alberto Arellano, periodista de Ciberchile, de marzo del 2017, que señala que el Estado de Chile, entre el año 2010 y el año 2016, se gastó el equivalente a 92 mil millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe, particularmente en cuatro territorios: en la región de la Araucanía, en la región del Maule, en la región del Biobío y en la región de Valparaíso. En nuestra región en particular se gastaron más de 16 mil millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe para satisfacer la demanda de agua del conjunto de la población de Petorca. Y la pregunta que habría que hacer, la interpelación que habría que hacer hoy día, es por qué el Estado de Chile se gasta 92 mil millones de pesos para satisfacer la demanda de agua de bebida de más de 600 mil personas privadas de agua y no tiene el coraje de recuperar el agua dulce como un bien común, como un derecho humano, no tiene el coraje de recuperar el agua para las comunidades y para los territorios. Sí. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Rodrigo, y también lo que hay, que habría que consultar es este artículo que aparece en Valparaíso, donde el MOB dice efectivamente, sí, aquí se roban el agua, y pero ¿qué es lo que hace el MOB? ¿Qué es lo que hace esta entidad que tiene la facultad y que es quien debiera de velar por el agua para todos los chilenos? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, la DGA es parte de la institucionalidad que depende del Ministerio de Obras Públicas. La DGA tiene dos facultades fundamentales. Primero, entregar los derechos de aprovechamiento del agua. Y segundo, ejercer las funciones de control en los ríos, es decir, ejercer las funciones de policía en los ríos. Pero la verdad que también la DGA es parte del problema. Ellos son parte del problema, puesto que la DGA, entre Arica, Parinacota y la región de O'Higgins, entre la primera y la sexta región, han sobreotorgado todos los ríos. Hay ríos como el río Copiapó que se encuentran sobreotorgados 8 veces. Los ríos Ligua y Petorca se encuentran sobreotorgados 5 veces. Es decir, se continuaron concediendo derechos de aprovechamiento estando los obrascos. El río Petorca se agotó el año 1997 en nuestro territorio y después de su agotamiento tú no puedes conceder ningún derecho de aprovechamiento de agua puesto que no existe el recurso en el río. Sin embargo, se entregaron más de 3.500 litros por segundo estando el río agotado. Y el río Ligua, que se agota en 2004, se entrega 4.350 litros por segundo estando el río agotado después del 2004. Por tanto, la DGA hoy día es directamente responsable de la situación que hoy día se vive en las comunidades. Nosotros no nos engañamos cuando Lucas Palacio va a nuestro territorio y declara de que en la provincia de Petorca existe extracción ilegal de agua, y lo dice eufemísticamente, extracción ilegal de agua. Nosotros decimos robar, porque acaparar de forma impropia o extraer de forma ilegal agua tiene un solo nombre, tiene un solo significado: robar agua. Sí. Nosotros, por haber declarado esto, de que en la provincia de Petorca se roba agua, entre el año 2012-2014 fuimos llevados 24 veces a 4 tribunales distintos y finalmente terminamos condenados precisamente por imputarle este delito a quien fuera el exministro del Interior de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Lloma, quien está sancionado por usurpar agua desde el año 2005 en adelante. Él era ministro del Interior del gobierno Bachelet y era depositario de derechos de aprovechamiento de agua. Le entregaban derechos de aprovechamiento de agua siendo ministro en ejercicio. Eso es de una inmoralidad y de una imprudencia completa, total, y que finalmente, precisamente por ese motivo, fuimos condenados por decir de que se robaba agua en la provincia de Petorca. Y después de todos estos años, después de 15 años, el gobierno de Piñera reconoce de que hay extracción ilegal de agua. Por tanto, todas las imputaciones, las falsas imputaciones que han señalado que somos un conjunto de ecoterroristas, que hemos destruido la economía local, que hemos destruido la agricultura, en la práctica lo que hace el gobierno es precisamente confirmar todas las denuncias que hemos hecho fundadamente. Esa es la realidad. Una consulta, Rodrigo, ¿y la DGA de quién depende o a quién le rinde cuentas? Depende del Ministerio de Obras Públicas. Es una repartición que depende del Ministerio de Obras Públicas, depende directamente del Ministro de Obras Públicas, Fontaine, quien también ha declarado públicamente de que va a dar certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se va a tocar. Mira, un antecedente. Rodrigo Weissner fue el director nacional de la DGA durante el primer gobierno de Bachelet. Rodrigo Weissner. Rodrigo Báñez, cuando termina el primer gobierno de Bachelet, el año 2010, defendió los intereses de la CCU para el emplazamiento de una gran empresa en Paine. Defiende los intereses de Perelloma, defiende los intereses de los grandes empresarios que hoy día están vinculados a la usurpación de agua, habiendo sido funcionario de gobierno que tenía que defender el interés público en materia de agua. Aquí también ha habido un transvestismo total desde el punto de vista de la política y los negocios, donde funcionarios públicos pasan directamente de la administración del Estado a servir el interés privado. Rodrigo Báñez, probablemente el ejemplo más nítido de aquello, habiendo sido director nacional de la DGA, pasa después, inmediatamente después del 2010, a defender el interés privado corporativo en materia de agua, y por tanto eso también refleja el nivel de corrupción, para decirlo con todas sus letras, el nivel de corrupción que existe también al interior de la DGA. En nuestra provincia, en la provincia de Petorca, cuando se iniciaron las denuncias el año 2011, había un fiscalizador, había dos fiscalizadores de la DGA para todo el territorio, y uno de los jefes de la fiscalización, el jefe de los fiscalizadores de la DGA en nuestro territorio, Juan Carlos Prócile, cuando empezó a detectar precisamente la extracción ilegal de agua, como lo dicen ellos, y empezó también a entregar los antecedentes para que se tomaran medidas, fue despedido del trabajo, fue expulsado de la Dirección General de Aguas, precisamente porque estaba atentando con el interés corporativo de las transnacionales y de las corporaciones vinculadas al agronegocio. Esa situación es una situación que se constata en todos los territorios. Eso es real, es efectivo, está reportado en una serie de reportajes de distintas naturalezas, nacionales e internacionales. Está reportado en un reportaje que se hizo el año 2013 en el programa En la Mira de Chilevisión, que se tituló La Guerra por el Agua, que hablaba de Caimanes y hablaba de Petorca, y donde esta situación también es denunciada. Sí, bueno, ese tipo de actitudes y ese tipo de actuar, lamentablemente, aunque a la gente no le guste o a las autoridades no les guste, es mafioso. Son mafias. Lamentablemente, a ellos no les puede gustar, pero las cosas son lo que son. El que te despidan por denunciar el robo del agua, y todos los estamentos del Estado que están involucrados en esto, te despiden por ello, eso es mafia. Sí. Aquí y en cualquier parte. Sí. Así es, nosotros hoy día estamos en Santiago, mañana tenemos una reunión con nuestro abogado, con Rodrigo Román, y es altamente probable que recusemos al Estado, porque efectivamente durante dos años fuimos llevados 24 veces a cuatro tribunales, terminamos condenados por decir lo que hoy día está confirmando precisamente este gobierno, y es altamente probable que recusemos al Estado precisamente por lo impropio de las multas, por lo impropio de las sanciones, por lo impropio de las condenas que nos infligieron producto de, por decir la verdad, como dice el programa de ustedes, la verdad Sí. Rodrigo, mira, yo quisiera tratar de interpretar las inquietudes de nuestros auditores. Yo me imagino que nuestros auditores se deben estar preguntando, bueno, ¿y cómo, qué hacemos nosotros para esta lucha que es tan grave? Porque en el fondo, si no hacemos nada, vamos a transformarnos todos en petorca, no, sin ningún afán de peyorativo y ofensivo, digamos, pero para allá vamos. Porque los mercaderes que tú mencionas, esta mafia, van a llevarse, están llevando, quieren llevar agua del sur hacia el norte para proyectos mineros. Aquí el Alto Maipo, el objetivo también es llevar agua a los Pelambres, o sea, proyectos mineros, quitar el agua de Santiago. ¿Te imaginas qué puede pasar en el corto plazo? Entonces, la única receta, perdona para terminar mi intervención. La única receta creo que solamente es visibilizar este tema, porque el problema es tan grave y habla por sí solo, pero la gente no lo conoce, no lo quiere, no, sencillamente no lo dimensiona. Soslayar la importancia que tiene el Estado con respecto a la provisión de agua. para quienes defienden el agua y la tierra, y Chile no es la excepción. Lo que pasa es que en Chile la criminalización de los movimientos sociales, la persecución, la censura, las prácticas impropias que se ejercen con hombres y mujeres sigue estando muy larvada, sigue estando muy soterrada. Sin embargo, basta con que usted camine el territorio para darse cuenta y observar las prácticas criminales que se despliegan desde el Estado para silenciar, para perseguir, para censurar, para criminalizar y últimamente para desplegar acciones que son completamente inmorales. Son las mismas prácticas que se utilizaron en dictadura para silenciar el campo popular, como son las amenazas de muerte, como son las agresiones, como son destruir el identitario cultural, el identitario territorial. Hoy día las bases de la desigualdad en Chile tienen que ver básicamente con la apropiación de los bienes naturales comunes, el agua y la tierra. Ese es el escenario en el cual nos movemos hoy día, ese es el escenario que hay que enfrentar, pero el mensaje de optimismo tiene que ver básicamente con que tenemos que seguir sumando mente y ganando corazones por una causa que es justa y que es completamente legítima. La lucha por el agua es un imperativo ético, un imperativo moral. En ese propósito, en ese empeño, nosotros sabemos que muchas organizaciones están dispuestas a llegar hasta el final y Modatima, nuestra organización, así lo declara públicamente cada vez que puede. Bueno. Rodrigo, genial. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. No te vayas. Rodrigo, quisiera pedirte, la verdad, agradecerte todo lo que nos has comentado, toda la información que nos has dado y que le contaras un poquitito a la gente dos cosas. Uno, la página que ustedes tienen, ¿dónde la puedo ubicar? ¿Cómo puedo ubicar todo lo que ustedes tienen allí en la página? Hay mucha información. Y además sé que tienen una actividad este fin de semana. En Puente Alto. Bueno, la página de Modatima es simple, www.modatima.cl. Ahí tenemos un compañero que está a cargo de toda nuestra red, que hace un trabajo magnífico, anónimo, silencioso, de poder mantener retroalimentada permanentemente la página. Y ahí encuentran todas nuestras pistas. En YouTube tenemos un canal, que es el canal Modatima, donde hay, no sé, debe haber unos 200 videos, reportajes, pasado bastante importante, donde hay muchos muchachos jóvenes luchando, haciendo conciencia, educando, en procesos de formación y en procesos de mayor, más álgidos también de lucha y combate, precisamente para derrotar el extractivismo que ahí prevalece. Y a propósito de este proceso, este fin de semana se hace la constitución de dos Moatimas, se constituye el Moatima en Lampa el día sábado durante la mañana, y en la tarde del día de este sábado en el sindicato de la Feria Grande de Puente Alto, en Pedro Lagos 0243, a las 17 horas se constituye el Moatima Puente Alto, que para nosotros es un proceso que se ha ido dando, no se da, también quiero que quede muy claro, también me parece que es muy importante relevar esto, no hay ninguna disputa territorial con ninguna otra organización, ni muy por el contrario, los Moatimas que se han ido creando a lo largo del territorio están a disposición precisamente de la lucha de los hombres y las mujeres sencillas que luchan por la recuperación de los bienes naturales comunes. Es una herramienta que se pone también a disposición de los territorios junto a otras organizaciones que luchan en la defensa del Maipo, por ejemplo, y por tanto para nosotros esto nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción, porque en definitiva un movimiento que surge sin ninguna pretensión mayor que no sea luchar en nuestro territorio, hoy día comienza a tener expresiones en otros territorios, eso nos tiene contentos, nos coloca un desafío que es bastante mayor, un desafío que es gigante en estos minutos, pero lo estamos acometiendo con la mayor responsabilidad, con la mayor coherencia y señalándole a la opinión pública que somos una herramienta de lucha que está a disposición de las y los que luchan. Los invitamos, están invitados el día sábado al sindicato de la Feria Grande Puente Alto, Pedro Lago 0243, ahí va a estar el coordinador metropolitano Moatima constituyendo esa orgánica que se va a poner a disposición de todas y todos ustedes también, y eso nos tiene muy contentos y muy satisfechos. Perfecto. Rodrigo, antes de terminar, quisiera que tú me permitieras hacer una pequeñísima reflexión y que tú me des tu opinión al respecto para nuestros auditores. Tú debes convenir que hace 15 días atrás que estamos con la visibilización y el descubrimiento que salió a la luz del tongo de SQM. ¿Ya? Y bueno, es tan evidente que está en los medios masivos, llegó al extremo de visibilizarse totalmente ya, y la gente lo comenta, está en los diarios, en las primeras páginas de diario, y se está hablando incluso de nacionalización del litio. Entonces, ¿para dónde voy? Si nosotros logramos visibilizar esta lucha, que como tú bien decías, que está circunscrita hoy día de Petorca porque la gente no empatiza lo que pasa en Petorca y no lo lleva acá, no lo ve porque acá abre la llave y sale agua, si logramos visibilizar el problema del agua, podríamos llevar a la gente a pedir de alguna manera u otra la nacionalización del agua, que sería lo lógico, ¿no? Bueno, mira, a mí a propósito de tu comentario, me parece súper curioso y irrisorio también escuchar de repente a Francisco Vidal, exfuncionario de los gobiernos de la Concertación, declarar que hay que nacionalizar el litio. Me parece curioso cuando personeros que están directamente vinculados al modelo de despojo hoy día declaran ese tipo de intenciones. Creo que probablemente eso responda a un nivel de madurez que antes no tuvieron cuando administraron el gobierno, cuando administraron el Estado, ¿no? Claramente lo que sucede con el litio, claramente lo que pasa con Soquimich en particular, es un reflejo del maridaje que existe en el país en materia de política y negocio. Claramente Soquimich, SQM, es una organización, es un cartel Sí, no, y menos en este gobierno, es difícil. Difícil, no cuesta comprender de que hay un proceso de nacionalización del litio en este gobierno, un proceso de nacionalización del agua durante este gobierno, toda vez que este es un gobierno absolutamente convencido de los beneficios del modelo privado en materia de bienes naturales comunes. Sin embargo, el instalar esta semilla, el depositar esta semilla en la conciencia popular, me parece que tremendamente importante. A nosotros no nos interesa una nacionalización al estilo Codelco, que hoy día Codelco se encuentra capturado por la casta política y finalmente se transforma en un botín de caza, particularmente para la casta que está en el poder. Nosotros queremos recuperar el agua, recuperar el agua para nuestras comunidades, para nuestros territorios, que las comunidades participen en la administración, en la gestión y en la asignación democrática de las aguas en su territorio, y donde el elemento central, la principal prevención con respecto al uso del agua, es salvaguardar la vida de las comunidades, la producción de alimentos y después las demás industrias, y que tienen que responder también a las particularidades de los territorios. Sin embargo, lo que tú planteas me parece absolutamente pertinente, me parece absolutamente pertinente también, es precisamente dejar ese mensaje que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de recuperar el agua para las comunidades y para los territorios. Bueno, Rodrigo, perdona que sea tan... pero el tiempo es implacable, aquí nos están tirando las orejas, así que te damos las gracias, realmente muy contundente, muy claro ha sido como siempre, así que muchas gracias por tu intervención y esperamos poder contar contigo en otra oportunidad, y el micrófono está a tu disposición. Eso mismo iba a decir yo, cuando necesites nos avisas y el programa es tuyo. Bueno, quiero darle las gracias a ambos, a la panelista que estuvo ahí también, gracias por el respeto con el cual nos han escuchado, gracias por la dedicación de este intenso tiempo que nos dieron para poder hablar con toda tranquilidad. Generalmente yo sé que en los medios el tiempo siempre apremia, pero nos dieron el tiempo suficiente para poder expresar todo lo que queríamos señalar. Darle las gracias a ustedes, sabemos que son amigos eternos, son de esos amigos donde la amistad se siembra en el pasado y se cosecha en el futuro. Vamos a estar siempre a vuestra disposición, y solamente el mensaje final es decir de que la lucha por el agua es un imperativo ético, un imperativo moral, y que en ese propósito, en ese empeño, vamos a llegar hasta el final. Un abrazo a todas y a todos, cariño, mi mayor gratitud por el respeto con el cual nos han escuchado, y estoy siempre a su disposición. Abrazos, amigas y amigos. Un abrazo a ti, gracias, Rodrigo. Puedo dar un último datito pequeñito. El sábado, taller internacional de TLC y neoliberalismo a las 10 horas en la Corporación Urracas de Emaús, en José Besa, 1481, Quinta Normal. Pueden encontrar este dato en la página www.chilemejorsintlc.cl, para que todo el que quiera ir vaya y aprenda un poquitito más de lo que se tratan los tratados de libre comercio. Nos vamos, muchas gracias, vamos, perdón por el atraso. Gracias, perdón. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.